sangre café que no deja de existir. Latina es mi raza, América es la casa. En el 92 llegaron los pinzones, que eran un par de hermanos maricones. Venía también Cristóbal Colón, que era otro maricón. La historia así comienza a pasar, nuestros padres mapuches comienzan a luchar. Trajeron un libro llamado La Biblia, que cuenta historias para mí mentiras. De Tenochtitlan hasta el sur de Arauco, somos todos una raza por la frontera salto. Tenemos historia, tenemos cultura, negras y blancas, morenas criaturas. Es esta tierra y este map la que me hace estar acá. Hay muchas cosas que lograr, esta raza hay que llevar. La aparición del hombre caballo sucediera. Del mar vino, trajo vino, no hizo sino engañar con un ojo vivo. Poseído por el mal, la fiebre del oro lo hizo robar, ponerle cerco a la tierra y separar al nativo. Hizo creerse en amigo, pero resultó ser el enemigo. Armas de filo contra disparos, frente al fenómeno quedaron desarmados. Violación, esclavización, no pueden quedar fuera de esta canción, porque fue un factor de lo más sangriento de la religión. La cruz y sus inventos para la vida, solo quedaba la huida hacia altas cumbres y seguras guaridas. Barbados y Bolivia, oye como rima.